Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía. Y comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Nada más que ahorita estoy teniendo un poquito de problema aquí con la internet. Déjenme abro otra compu mejor. Bueno, ya estamos a mes de octubre y no estamos a primero de octubre, estamos a 3 ya de octubre. Espero que hayan estado el mes de septiembre con el pie derecho, para que hayan iniciado este también con el pie derecho. Si no es así, pues todavía pues hay tiempo para que puedan cerrar esos ciclos, ¿no? Mucha gente ha escuchado, yo creo, esto de que cierra un ciclo con esta relación, cierra un ciclo con este trabajo, con una pareja, qué sé yo. Y mucha gente pues dice, ¿cómo es de cerrar el ciclo? Y no queda muy claro. Pero bueno, el cerrar el ciclo es dejar a un lado el pasado, obviamente. Y enfocarse, ¿no?, en las cosas buenas que la vida tiene, el universo te tiene, Dios te tiene, para que lo puedas disfrutar al máximo. Y bueno, ya estoy abriendo aquí en mi otra computadora el pronóstico. Ya casi. Bueno, no es... Bueno, cuando no es una, es otra, iba a decir. Pues sí, ¿verdad? Así, tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Se espera que el día de hoy también el cielo esté soleado durante todo el día, con temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 49. Tenemos un viento en estos momentos que corre 2 millas por hora, una humedad de un 63% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, martes, también se esperan máximas de 75, mínimas de 49. Vamos a tener las mismas temperaturas el día de hoy y el día de mañana. con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles, máxima de 76, va a estar un poquito más agradable que el día de hoy y el día de mañana, con mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, máximas de 79, mínimas de 53. Todavía vamos a tener temperaturas un poquito más altas el día jueves, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, también máximas de 79, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Vamos a tener días agradables todavía hasta la próxima semana. A partir del día miércoles, yo creo que van a descender las temperaturas nuevamente, y pues de ahí ya se van a mantener. Así que aprovechen toda esta semanita para que disfruten del solecito, porque ya saben que ya se viene el frío, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

no se quiebra, no abandona. Despiadadamente, cuando de repente te me acercas, porque me haces menos inocente, porque tu boca hace que pierdas la cabeza, porque sabes seducir. Directo al corazón, porque sabe dulce ese deseo que puede mucho más que yo, porque lo he decidido. Te amo desde la tierra al cielo, tú ves que te amo, te lo grita mi cuerpo de nuevo. Te amo entre tierno y con total sentimiento.

Aries, si quieres encontrar ese equilibrio que necesitas, es necesario que sepas que todo lo que piensas lo atraes. Lo que ocurre dentro de ti se expande a tu alrededor. Si no te arriesgas a invertir, nunca ganarás lo que quieres. Para el signo de Tauro, ya no es momento de poner en duda si acudir al médico o no. Ante cualquier malestar, es mejor que te atiendas. Te invitarán a hacer una actividad que consideras extrema, pero que siempre habías querido. No te arrepentirás. Géminis, no esperes a que tu salud se vea más afectada para tomar acciones radicales. Es mejor prevenir que lamentar. Este lunes será necesario que tomes en cuenta una de las maneras de pensar de tu pareja, porque te enseñará algo. Cáncer, si antes no sabías cómo hacer ese cambio que era necesario para ti, hoy te llegará esa respuesta como una luz, así que no la dejes pasar. Leo, es el momento perfecto para sacar a relucir tus mayores habilidades y talentos. Una persona influyente te observará y podría haber nuevas oportunidades para ti solo si demuestras lo que realmente vales. Es un buen día para renacer. Virgo, recuerda que los problemas emocionales muchas veces le pasan factura a lo físico. Es preciso que soluciones todo lo que tengas en mente para que disfrutes de una buena salud. Hoy pon mucho cuidado en tu trabajo. Libra, toma todas tus decisiones con responsabilidad y no evadas el proceso. Lo que te dejará el mayor aprendizaje es ver cómo se realiza lo que querías. Deberás poner en marcha tu liderazgo para elegir lo mejor para ti. Escorpión, es un buen momento para que retomes la rutina de actividad física que tenías. Los astros te dicen que actives tu cuerpo para que tengas más energía. Tendrás que enfrentar hoy un problema desconocido, pero todo saldrá bien. Sagitario, solo tú podrás determinar qué es lo adecuado para tu estabilidad emocional. Te conoces mejor que nadie. Y además, no debes dejar que otros decidan sobre ti. La energía planetaria está mejor que nunca para ayudarte a cumplir tus objetivos. Capricornio, eres una persona que siempre piensa en el futuro, pero este lunes es importante que te concentres en el presente. También tienes que cuidar un poco más tu dinero y medir los gastos innecesarios. No temas ceder ante tu pareja. Acuario, la manera de evitar que cualquier sentimiento se acumule en el cuerpo, es decir, lo que realmente sientes y en el momento que te afecta, evita guardar rencores del pasado. Hoy te llegarán las respuestas para ese objetivo que habías pospuesto. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es fundamental que tengas un círculo de apoyo a tu alrededor para que cuando necesites ser escuchado, así sea. No temas pedir ayuda cuando la necesitas. Utilizarás tus palabras para persuadir a algunas personas y te saldrá bien. De la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy, y este horóscopo se los leí de Moni Vidente, que ella dio los horóscopos para el Heraldo de México, hoy lunes 3 de octubre, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con información de ciencia y tecnología. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Contigo, contigo, no más contigo, no me. Creído, se siente ofendido. Hoy que vas cantando. sé llorar. Sentiste desde el altar el verme llegar. Llorar y llorar. De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar. Llorar, llorar y llorar. Pensé que me amabas y ahora con otro te has de casar. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología, así que nos vamos a ir con la primera nota. Y en esta primera información ya sabemos que el internet pues sirve para informarnos y también para desinformarnos, ¿verdad? Y hay una noticia, un bombazo, ya que están filtrando el posible ganador del Balón de Oro. Y bueno, estamos a tan solo 2 semanas de que digan quién es el ganador del Balón de Oro 2022. Ustedes ya tienen a alguien en su mente, me imagino que los que pues siguen mucho los deportes pues ya han de saber pues quién más o menos podría ser, ¿no? Pero pues a tan solo las pocas semanas de la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2022, en redes sociales se filtró la supuesta lista clasificatoria del certamen en la que aparece como ganador la estrella del Real Madrid, Karim Benzema. Según el listado filtrado, el atacante francés ganará el codiciado premio con un total de 521 puntos. Lo sigue Sadio Mané con 298 unidades y en el tercer lugar se ubica Vinicius Junior con 190 puntos. El resto del top 5 lo completa el artillero Mohamed Salah de Liverpool y la nueva adquisición del Barcelona Robert Lewandowski. Y el sexto lugar lo ocupa Kylian Mbappé con 94 puntos, seguidos por Kevin De Bruyne con 81 unidades. Y el astro portugués Cristiano Ronaldo se ubica en el peldaño número 12 del certamen con solo 22 puntos. Vale destacar que el argentino Lionel Messi, ganador de este premio en 7 ocasiones, no estuvo nominado para la presente edición. ¿Cómo la ves? Ya era hora, ¿no? Siempre el Balón de Oro estaba entre Cristiano Ronaldo y Messi. Messi y Cristiano Ronaldo. Ronaldo y Cristiano y Messi, ¿no? Pues quién sabe. ¿Quién sabe si sea cierta esta lista? Ya lo sabremos cuando den el premio al Balón de Oro en este año. Si se lo dan a Karim Benzema, entonces este listado filtrado, pues fue real, ¿no? Y si no, pues nada más están jugando con todos los que estamos leyendo esta nota, ¿no? Y bueno, en otra información de ciencia, Toyota presentó el renovado Corolla en Japón, el nuevo auto. Toyota acaba de presentar la renovación del Corolla en Japón. la duodécima generación del clásico modelo para el segmento C. Se destaca por los cambios estéticos para sus tres siluetas, el hatchback, el sedán y el familiar, con una frente diferenciado para el primero. Como dato curioso, en lugar del escudo de la marca, los Corollas llevan una gran C enfrente. Si ustedes tienen un Corolla, pues podrán saber a qué se refiere, ¿no? Una tendencia que ya se había aplicado en otros modelos en el país asiático y que ahora es confirmada con este rediseño. En las versiones de 5 puertas se destaca el labio inferior y los rompenieblas que se integran en la parte baja. En el sedán y la rural, la transmisión es más simple, con unas entradas de aire en el guardabarros delantero. En el aspecto mecánico, la marca anunció mejoras en todos los motores, pero no dio mayores detalles, solo que los 1.5 y los 2.0 reducen consumos y que el 1.8 híbrido mejora el impulsor eléctrico. En el interior no hay mayores cambios, sumando la opción de pantalla de 10,5 pulgadas frente a la conocida de 8. Y en materia de seguridad se incorpora el Proactive Driving Assistant, que aplica los frenos para ayudar al conductor a mantener distancias prudenciales con los ciclistas, los peatones y los autos que estén estacionados. También hay mejoras en los sistemas de prevención de colisión, alertando de autos y ciclistas cuando se dobla en una intersección. Oye, qué buena onda, ¿no? Basada en la misma plataforma TNGA que la versión producida en Brasil, el Corolla japonés difiere ligeramente de la versión que se vende en Argentina. Y por otro lado, la versión europea del sedán presentó su última actualización a mediados de año y es la misma que debería de llegar a nuestro país en algún momento en el 2023. Así que pues si ustedes ya tienen planes de comprarse el nuevo Corolla, pues vayan ahorrando y vean todas las especificaciones que ahorita están saliendo, porque al parecer pues son muy buenas. Es un carro pues que ayuda mucho económicamente por la gasolina, y conozco a gente cercana que tienen Corolla y que pues les ha salido muy bien el auto. Entonces, por si ustedes tenían pensado comprarse, ¿no? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical, y ahorita en el siguiente segmento de Conociendo Tu Meta te voy a hablar sobre algunos alimentos que contienen mucha vitamina K. Si tú estás deficiente de esta vitamina, que se presenta en dos formas, que ahorita les voy a decir, la vitamina K1 y la vitamina K2. Entonces, si te falta algo de esta vitamina, o simplemente quieres aumentar, pues ahorita con la información que te voy a dar, está para que la notes y la pongas en tu lista de compras, ¿no? Para los vegetales que te voy a mencionar. Vamos a la pausa, ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. El ritmo del tango que invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a entrar a la clasecita del día de hoy y, como te decía antes de irnos a la pausa, te voy a hablar sobre algunos alimentos que contienen la mayor cantidad de vitamina K de kilo. Para funcionar correctamente, nuestro cuerpo necesita vitamina K. Yo creo que la mayoría escuchamos que la vitamina C, que el magnesio, que el potasio, que el calcio, que el hierro, ¿no? Y la vitamina K, pues así como que, ¿existe la vitamina K? Casi, ¿no? Bueno, pues es un nutriente que suele destacarse por brindar beneficios para la coagulación sanguínea, el desarrollo óseo, la estimulación de ciertas proteínas y la protección contra muchas enfermedades. Y bueno, hay algunos alimentos que tú puedes ingerir y que te van a dar pues todas estas cualidades que tiene la vitamina K. La vitamina K es reconocida por su función en la coagulación sanguínea y fue descubierta en el año 1935 por el bioquímico danés Henrik Dam, que la nombró K por coagulation, ¿ok? Que es una palabra danesa para utilizarla para la coagulización. Entonces, la vitamina K se presenta en dos formas, la K1, se conoce como filoquinona. Esta es la forma del nutriente que se encuentra comúnmente en los vegetales de hoja verde. Y la vitamina K2, que su nombre pues es menaquinonas. La otra es fila, como cuando haces filo a las tijeras. Y la menaquinona es la vitamina K2. Y esta es la forma del nutriente que se encuentra en derivados de las carnes y alimentos fermentados. Entonces, una es de proteína animal y la otra es de los vegetales de hoja verde. Y se halla en menos alimentos y cantidades que la K1. Entonces, la K2 la consigues en menos cantidades, ¿ok? En raras ocasiones se puede padecer deficiencia de vitamina K. Normalmente, cuando el cuerpo no puede absorberla correctamente, pues desde el tracto intestinal. Esta afección también puede presentarse tras un tratamiento prolongado con antibióticos o en bebés recién nacidos. Ya saben que los antibióticos pues obviamente son muy buenos cuando necesitas atacar algún tipo de infección, pero al mismo tiempo que ataca una infección pues también te lleva todas tus bacterias buenas del tracto digestivo, entonces te deja sin protección. Entonces ahí es donde puede haber esa deficiencia de vitamina K. Dependiendo de la edad y del sexo, las cantidades de nuestro cuerpo pues necesita de vitamina K y pueden variar. El promedio diario expresado en microgramos es de que los bebés de 6 meses de edad necesitan solamente 2 microgramos. De 7 a 12 meses de edad, 2.5 microgramos. De 1 a 3 años, 30 microgramos. De 4 a 8 años, 55 microgramos. De 9 a 13 años, 60 microgramos. De 14 a 18 años, 75 microgramos. Hombres adultos mayores de 19 años y en adelante, 120 microgramos. Mujeres adultas mayores de 19, 90 microgramos. Entonces, los hombres necesitan 120 microgramos, los mayores de 19 años, y las mujeres 90. Adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia, 75 microgramos. Embarazadas o en periodo de lactancia, mujeres adultas, 90 microgramos. Ok, ahí están ya las cantidades para que uno se dé una idea. Y ahora te voy a decir cómo tú puedes conseguir la vitamina K a través de los vegetales. Y bueno, para todos los que les gustan las espinacas, una taza de espinacas, si tú te haces una ensaladita, contiene 891 microgramos de vitamina K. Son bastantes, ¿no? El kale también, una taza de kale de 223.5 microgramos de vitamina K es lo que tienes al momento de consumir una tacita de kale. O sea que otro platito de ensalada y ahí tienes las suficientes y hasta de más, ¿no? Los coles de Bruselas, una taza de coles de Bruselas tiene 156 microgramos de vitamina K. El brócoli, una taza de brócoli tiene 126.5 microgramos de vitamina K. Y los espárragos tienen una taza de espárragos, 144 microgramos de vitamina K. Entonces cualquiera de estas pues ya cubriste y hasta te sobró de vitamina K, ¿no? Para que estés bien. De las frutas, las bananas, una banana tiene 79 microgramos de vitamina K. El kiwi, una taza de kiwi, tiene 72.5 microgramos de vitamina K. Los arándanos, una taza tiene 47.2 microgramos. Las moras, una taza de su jugo, tiene 38 microgramos de vitamina K. Una granada o una taza con granadas tiene 26 microgramos de vitamina K. Las peras, una taza tiene 25 microgramos. Y las uvas, tiene una taza de 24 microgramos de vitamina K. También están los granos y semillas, los frijoles verdes cocidos, que tienen 48 microgramos de vitamina K cada 100 gramos. Los frijoles verdes cocidos se refieren a los chícharos o a las habas, yo creo también, ¿no? Que son verdes cuando están verdes. Pero bueno, también están los frijoles de soya cocidos, de soja, perdón. Tienen 33 microgramos de vitamina K cada 100 gramos. Los guisantes tienen 26 microgramos de vitamina K cada 100 gramos. Las nueces pican 3.5 microgramos de vitamina K cada 100 gramos. Y en las carnes, para todos los que comen muchos productos derivados de animales, pues está el hígado de res, que tiene 106 microgramos de vitamina K por cada 100 gramos. Los quesos duros tienen 87 microgramos de vitamina K cada 100 gramos. Las chuletas de cerdo tienen 69 microgramos de vitamina K cada 100 gramos. El pollo tiene 60 microgramos de vitamina K cada 100 gramos. Los quesos blandos, 59 microgramos por cada 100 gramos. El tocino, 35 microgramos. Y la mantequilla, 21 microgramos por cada 100 gramos. Entonces ahí están, ya te di varias opciones para que agregues un poquito más a tu alimentación de esta lista que te mencioné para que obtengas los beneficios de la vitamina K. Unos correctos niveles de vitamina K se relacionan con muy buenos beneficios para tu salud. Entre ellos se encuentran los efectos protectores. A medida que nosotros envejecemos, pues se va deteriorando muchas cosas, ¿no? En el cuerpo. Pero si tú mantienes tu metabolismo activo y fuerte, pues esos cambios obviamente no te van a afectar como se ve que sí afecta, ¿no? Algunos estudios incluso asocian la vitamina K a un menor riesgo de muerte. Te ayuda a fortalecer los huesos y un menor riesgo de fracturas. Te ayuda a mejorar la coagulación sanguínea. Tienes menor riesgo de problemas cardiovasculares, específicamente el estrechamiento y rigidez de los vasos sanguíneos. ¿Y qué más? Te ayuda a mejorar tu función cognitiva y a las mujeres alivia del dolor menstrual. Entonces, hay que tener precauciones, como siempre les digo. La gran mayoría de los suplementos de vitamina K que se comercializan contienen vitamina K1, ¿ok? Y estos pues solo deben consumirse bajo supervisión y consejo de un profesional de la salud, ¿ok? Entonces ya te dije que la vitamina K1 la obtienes de vegetales y la K2 de la proteína animal. Entonces, si tú compras el suplemento, o sea, las pastillas que te venden de K1, pues tienes que estar checando cuál es la cantidad que viene ahí en la etiqueta, o pregúntale a tu médico, ¿no?, si realmente la necesita, porque si no necesitas, pues es opcional que la compres, pero pues si la compras y no la ocupas, puede ser que te vaya a hacer daño, ¿no? Si alguien requiere tomar vitamina K2, debe revisar también las etiquetas de los productos y evitar aquellos que no especifiquen el tipo de vitamina que contienen. Cualquier duda que tengas sobre los productos, debes consultarla con tu médico o con un especialista de nutrición. Actualmente no se ha demostrado que la vitamina K cause daño alguno, sin embargo, podría interactuar con algunos medicamentos. Y de hecho tienen aquí algunos medicamentos que pueden hacer reacción. Supongamos que tú tomas tus vitaminas normalmente y no te causa ningún problema y de repente te recetaron antibióticos de nombre Orlistat o Ali, o también se le llama como Ali y Xenical. Entonces puede haber una reacción con estos o con los secuestradores del ácido biliar, que es la colestiramina, la Questram, o el colestipol. Entonces, este otro y el tercero, el warfarina, Coumadin, es la marca genérica. Entonces, estos tres pueden interactuar, ¿no? De alguna manera que puede haber reacciones. Entonces, nada más para que lo tomes en cuenta, ¿ok? Y pues no abandonen, no modifiquen sus medicamentos, sus tratamientos antes de consumir cualquier té, cualquier vitamina, cualquier suplemento, cualquier vegetal que no lo hayan consumido antes. Consulten con su médico, hablen con su doctor sobre algunos efectos que pueda tener con la salud de ustedes. Si todo está muy bien, pues puedes ir incluyendo, ya saben, los suplementos o las hierbas o los tés en poquitas porciones, y así puedes ir tú observando tu organismo para ver si le cae bien y si dice, bueno, aquí está todo bien, ¿no? Este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, la Oficina de Suplementos Dietéticos de Estados Unidos, de los Institutos Nacionales de Salud. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a irnos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. We'll be right back. 9:51 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo número 20, que nos habla sobre la visión de la santidad. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, el pecado como ajuste. Y bueno, con esto damos inicio a encuentros existenciales. Bueno, como ya es la dinámica, les voy a leer el primer párrafo del apartado, el pecado como ajuste. La creencia en el pecado es un ajuste, y un ajuste es un cambio, una alteración en la percepción, o la creencia de que lo que antes era de una manera, ahora es distinto. Cada ajuste es, por lo tanto, una distorsión y tiene necesidad de defensas que lo sostengan en contra de la realidad. El conocimiento no requiere ajustes, y de hecho se pierde si se lleva a cabo cualquier cambio o alteración, pues eso lo reduce de inmediato a ser simplemente una percepción, una forma de ver en la que se ha dejado de tener certeza y donde se ha infiltrado la duda. En esta condición deficiente es necesario hacer ajustes, porque la condición en sí no es verdad. ¿Quién necesita ajustarse a la verdad si para ser entendida esta solo apela a lo que uno es? Los ajustes, sean de la clase que sean, siempre forman parte del ámbito del ego, pues la creencia fija del ego es lo que todas las relaciones dependen de que se hagan ajustes, para así hacer de ellas lo que él quiere que sea. Entonces, al momento de leerles esta parte, pues nos dan una solución a nuestros problemas, ¿no? Cambia tu percepción. ¿No te gusta lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando? Cámbialo. A veces cuando uno está enojado, o está triste, o está dolido, o está totalmente metido en sus pensamientos, y alguien te dice, a ver, anímate, sonríe, o salte de ahí, y esto y lo otro, pues uno no entiende, hasta se llega a molestar, ¿no? Nos llegamos a molestar. ¿Por qué? Porque queremos estar metidos en esos pensamientos, porque queremos seguir solucionando un problema que lo creamos donde mismo, ¿no? Entonces pensamos que íbamos a encontrar la solución, preocupándonos, estresándonos. Todo nos pasa, ¿no? De repente uno espera algo que suceda y pues no sucede. Y tal vez ese algo lo has estado esperando por mucho tiempo, tal vez lo has estado esperando por meses, por años, ¿verdad? Inclusive, y no sucede, ¿no? Entonces, es obvio que uno tiende a decepcionarse. ¿Por qué? Porque dices otra vez. Por ejemplo, hay parejas que tal vez están planeando, ¿no? Tener, no sé, gemelos, porque ya se puede hasta planear todo esto, ¿no? Desde hace muchos años. Y de repente pues van al médico y van a tratamientos de fertilidad y es muy, aparte de que es muy costoso, es también muy doloroso y muy estresante, pues, por todo lo que se tiene que pasar. Imagínense que obviamente pasan por ese proceso de un mes, les inyectan, hacen la fertilización in vitro, no se dio en el primer mes, no se da el segundo mes, no se da el tercer mes y ya no pueden más, porque tienen que descansar el cuerpo, la mujer, ¿no? Entonces llega un momento en que para la pareja, obviamente aparte del estrés emocional, el estrés económico y todo lo que conlleva, pues llegan a sentirse pues vacíos, ¿no? vacíos en el que, oye, puse todo esto de mi parte, pusimos e hicimos todo esto y no se dio. Entonces, ese tipo de situaciones obviamente van a causar pues como un vacío, ¿no? Para otra gente probablemente sea el trabajo. Tal vez una persona está trabajando duro, trabaja horas extras que tal vez no les pagan y están invirtiéndole mucho al trabajo porque esperan subir algún escalón, ¿no? Y que llega al fin del año y tal vez les dicen, no, pues no hay promoción para ti, pero hay promoción para fulanito o fulanita, ¿no? Entonces ahí hay otra decepción, ¿no? Entonces, todas estas emociones que son lo que se ve, o sea, continuamente, con las parejas igual, ¿no? Con los hijos, los que tienen hijos, igual. Tal vez dices, ya, mi hijo ya, pues está en tal grado, ahora espero que el siguiente grado, pues lo curse bien, y tal vez el siguiente grado, pues cambien mucho las calificaciones de un alumno, ¿no? Y entonces los papás o los propios jóvenes empiezan a estresar, a decepcionar y tal vez hasta dicen, no, quiero dejar la escuela porque no soy bueno, no soy buena para esto, ¿no? Entonces hay muchas maneras de cómo hoy en día pues nos podemos identificar con cualquiera de estas y decepcionarnos y sentir culpa de decir, ah, es por mí, o sea, que no se me dan las cosas, es porque no hago o porque hice esto, o sea, y empezamos a seguir creyendo en la culpabilidad y por ende, pues, en el pecado, ¿no? Están ligados los dos y los dos vienen del ego. Entonces, la única manera en cómo nosotros nos podemos enderezar nuevamente, corregir todos esos pensamientos, es darnos cuenta de que solamente son pensamientos, que lo que yo sienta, lo que yo crea, no lo hace real. Si yo estoy bien enojado o si yo tengo mucho miedo en algo, no es real. ¿Por qué? Porque si el miedo fuera real, si yo le tengo miedo a los cocodrilos, por ejemplo, y tal vez hay gente que anda con los cocodrilos, le da beso a los cocodrilos, o sea, para nada tiene miedo, entonces no es real para esa persona el miedo a los cocodrilos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creemos nosotros entonces que lo que estamos viviendo es totalmente real? ¿Por qué? Porque creemos ser seres separados y seres independientes. Porque esto es lo que hemos aprendido, ¿no? De como soy un cuerpo, soy una mujer, soy de cierto país. Entonces me pongo etiquetas en las que me digo, soy así, soy asá, pero no soy así y no soy de acá, ¿no? Entonces el hacer eso hace que si alguien me dice un comentario, yo me lo voy a tomar como, ah, estás atacando a mi personaje, estás atacando a mí, entonces te quiero fuera de mi círculo, ¿no? No te quiero cerca mío. Entonces, esa separación nuevamente viene de la creencia de que todos nosotros estamos separados y no estamos unidos. Queremos el beneficio, pero nada más para nosotros. Queremos regalos y milagros, pero nada más para nosotros. Queremos un buen puesto y dinero, pero nada más para nosotros. Eso es muy, muy del ego. De hecho, de ahí viene la palabra egoísta, ¿no? O sea, hay gente que da lo que no tiene y el universo se lo regresa. Siempre así funciona. Entre más uno se limita a dar, más el universo te quita. Así de sencillo. O sea que si tú quieres recibir, pues da. Y todo lo que damos lo recibimos. Si damos rencor o odio o enojo, eso recibimos. Si damos amor, si damos bendiciones, también lo recibimos. Entonces, yo creo que nadie quiere recibir lo que no quiere en su vida, ¿verdad? Entonces, si quieres recibir cosas buenas, pues da cosas buenas. Piensa en cosas bonitas. Hay muchas cosas por las cuales agradecer. Por eso lo hecho de estar ahorita aquí presentes, por eso lo hecho de poder respirar, de poder sentir, de poder pensar, de poder ver, ¿verdad? De poder caminar, o sea, hay muchas cosas de las cuales podemos agradecer, y la principal es de que estamos aquí existiendo. No importa cómo estés, con lo que tengas o no tengas, o si ves o no ves, caminas o no caminas, no importa, estás existiendo, y si estás existiendo, es una gran oportunidad que la vida te está dando. Es un gran regalo, es un milagro el que estemos aquí. Hay muchas preguntas que nosotros fabricamos, y hay muchos problemas también que nos creamos y los creemos, ¿no? Que sí son problemas. Y hasta te dicen, no, tu problema no es nada que ver con lo que yo tengo. Y viene otro, no, los problemas de usted, esos no son problemas, ¿no? Y entonces vamos así por la vida creyéndonos problemas y creándonos problemas. Pero aquí en sí lo que nos dice el libro, ¿te gusta lo que has fabricado? O sea, ¿te gusta tu vida? ¿Te gusta tener todo lo que estás viviendo? ¿Qué hay en tu vida? ¿Hay miedo? ¿Hay ataque? ¿Hay problemas? ¿O hay amor? ¿Hay paz? ¿Sientes que todo, o sea, es un regalo, es una oportunidad? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo la estás viviendo? Porque independientemente de qué tan oscura o qué tan llena de luz la veas o la vivas, es una fabricación tuya. Entonces, ¿te gusta lo que has fabricado? Si no te gusta, pues lo puedes cambiar, eso es lo padre. Todo lo que nosotros observamos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que ya hemos vivido y lo que pensamos que vamos a vivir, son fabricaciones nuestras. Y es un cuadro de lo que nosotros creemos ser, de cómo nos vemos a nosotros mismos. De hecho, nos dice el libro, todo eso son fabricaciones tuyas. Es un cuadro de lo que tú crees ser, de cómo te ves a ti mismo. Los asesinos están aterrorizados y los que matan tienen miedo de la muerte. Todas estas cosas no son sino los temibles pensamientos de aquellos que se amoldan a un mundo que se ha vuelto temible debido a los ajustes que ellos mismos hicieron. Entonces, ¿nos ha dado miedo la vida? A ver, ¿qué cambios hicimos en nuestros pensamientos para que temamos a la vida? ¿Cuántos juicios hacemos en una hora tal vez, ¿no? Tal vez estás solo, estás sola ahorita en esos momentos, pero tu mente ya está criticando, ya está enjuiciando, ya está condenando a alguien, ¿no? Lo hacemos porque así es el ego. Pero ¿realmente es necesario hacerlo? ¿Realmente nos causa satisfacción? O sea, estar recreando cosas en nuestra mente. Tal vez habrá momentos que tú recuerdas con mucha felicidad y lo recreas, está bien, pero también hay que ser conscientes de que aunque lo recreas, aunque vuelvas a sentir esas emociones, pues no son de este momento, entonces no son reales. Puedes sentir ahorita mucha felicidad, mucha paz, mucho agradecimiento, mucha gratitud por la vida, sin tener un incentivo del por qué sentirte así, ¿no? Solo el solo hecho que digas, ok, es un momento para agradecer ahorita. ¿Pero por qué vas a agradecer? Por todo. ¿Y qué es todo? Todo. O sea, todo. No tienes que irte específicamente, agradezco por mi salud, agradezco por la salud de mi familia, agradezco por mis amigos, agradezco por mi trabajo, agradezco. No necesitamos poner la lista. El solo hecho que tú seas agradecido por todo, hasta por tal vez el mosco que ahorita te acaba de picar. Si agradecemos cada instante de nuestra vida, el universo te escucha, nos escucha, se manifiesta. Y entonces dice, pues este ser ya aprendió. Y si ya aprendió, pues le vamos a mostrar ahora sí todo lo que hay que antes no veía, se lo vamos a mostrar. Entonces empiezas a recibir todos esos regalos y empiezas a otorgar regalos a tus hermanos, a la gente que está en tu vida. Nos aferramos tanto a veces a nuestro ego que no nos damos cuenta que en los demás, en nuestros hermanos, se encuentra esa luz. Como nos dice el libro, en tu hermano se encuentra la luz de la eterna promesa de inmortalidad que Dios te hizo. No veas pecado en él y el miedo no podrá apoderarse de ti. Entonces, ¿cómo vas a ver ahorita a la gente que está contigo? Pues agradecido, agradecida, ¿no? ¿Por qué? Porque por alguna razón que no necesitamos saberla, el mundo nos rodea de ellos. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos con los otros, así de sencillo. Porque no estamos solos. Dios nos lleva de la mano y nos lleva para que nosotros llevemos de la mano a alguien más. Y así sucesivamente. Cuando tú cortas un hilo y te aferras nada más a que son mis pensamientos, es mi conocimiento, son mis ideas, es mi dinero, es mi trabajo, es mi carro, o sea, es mi casa, y nos ponemos todo ese mi, todo eso es una bola de ego, ¿no? Nada nos pertenece, o sea, nada. Ni nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué nos queremos aferrar a las cosas temporales, ¿no? ¿Por qué queremos seguir pensando que somos personajes con cualidades diferentes, ¿no? Vamos en la vida haciendo muchas cosas, ¿para qué? Para tu mayor satisfacción, para tu familia, para tus hijos, para tu pareja, para los amigos, para el que digan, mira qué exitoso, qué exitosa. O sea, es innecesario todo esto. La vida se encarga de todo. O sea, sí, a veces queremos solucionar los problemas a todos los demás, pero no, o sea, no está en nosotros. Y por más de que uno quiera ayudar o por más que uno quiera cambiar una situación, si la vida dice así tiene que ser la situación, así la tienes que vivir y así la tienen que vivir los demás, así se va a vivir. Entonces, ¿cuál es el problema? Si hoy la vida también nos dice, o sea, ya se acabó tu tiempo acá, aunque nosotros lloremos, aunque nosotros hagamos conjuros y todo, o sea, va a ser lo que tiene que hacer. Pero no, nos gusta sufrir, nos gusta pensar que podemos controlar todo, que podemos solucionar todo, de que estamos aquí para algo muy importante, en el que tenemos que lograr tantas y miles de cosas, y no es cierto. Eso es ego. Y mientras nos sigamos poniendo metas y metas y metas, más va a crecer el estrés, más va a crecer el ego, más insatisfecha va a ser tu vida. ¿Por qué? Porque si lograste esto, vas a querer el doble de eso, y si lograste el doble de eso, ahora vas a querer el triple, o sea, y el ego nunca te va a satisfacer. Hasta mi perrita se dio una meditación profunda. Los animales no tienen ego. Qué padre, ¿no? Qué padre que fuéramos como nuestros perritos, gatitos, los pájaros, que no guardan rencor, que no están pensando todas las cosas que nosotros pensamos, que hicimos, que vamos a hacer. Y de hecho, es curioso, pero no sé si en el libro del poder de la hora o de una nueva era de Eckhart Tolle, que dice, ¿no? Que de hecho los perros o probablemente los gatos, son los animalitos que podrían aprender del ego por la convivencia con el ser humano, con nosotros. Imagínense que regañes demasiado a tu perro y lo asustes y lo hagas sentir culpable. ¿Por qué? Porque se hizo pipí, o ¿por qué? Porque se hizo popó, porque vomitó, porque se comió un cojín tuyo o lo que sea, ¿no? Entonces los perritos reaccionan ante las facciones del humano, ¿no? Y las acciones del humano. Entonces cada vez que la persona grite de tal manera que se asuste, pues tal vez va a sentir culpa y va a decir, ¿qué hice ahora?, ¿no? Cree en la culpa, ¿eh? ¿Por qué? Porque un humano se lo enseñó. La convivencia, ¿no? Entonces hasta en eso, o sea, estamos contagiando a los pobres animalitos. Algunos, ¿no? Como mi perrita, nada, ella está aquí bien a gusto. Pero el punto es que cualquier pensamiento que nosotros tengamos en nuestra mente y no nos guste, se puede ajustar, como es el título, el pecado como ajuste. Podemos ajustar, así como ajustas las llantas del carro, de tu bici, así como ajustas tus herramientas, tu lápiz, tu pluma, todo, así ajustas tu mente. Hay que trabajar con una mente ajustada en la que no nos dejemos engañar por el ego, por el miedo, por la tristeza, por el estrés, y que nos demos cuenta de que hay muchas cosas, hay muchas manifestaciones de Dios en nuestra vida, y que están aquí para que las vivamos plenos, para que los vivamos dichosos, para que los vivamos llenos de felicidad. No importa tus problemas, porque tus problemas no son reales. Entonces, si no son reales, hay que corregir la idea que tenemos sobre lo que estamos pensando, ¿no? Y con esto finalizamos el apartado. Vamos rápidamente a la lección. Hoy nos dice la lección 156. Miren qué bonito. Camino con Dios en perfecta santidad. Camino con Dios en perfecta santidad. La idea de hoy no hace sino expresar la simple verdad que hace que el pensamiento de pecado sea imposible. Esta idea nos asegura que la culpabilidad no tiene causa y que por lo tanto no existe. Es la consecuencia lógica de la idea fundamental que tan a menudo se menciona en el texto, la cual reza así: las ideas no abandonan su fuente. Si esto es verdad, ¿cómo ibas a poder estar separado de Dios? ¿Cómo ibas a poder caminar por el mundo solo y separado de tu fuente? No somos inconsistentes con los pensamientos que presentamos en nuestro programa de estudio. La verdad tiene que ser verdad de principio a fin, si es que es la verdad. No puede contradecirse a sí misma, ni ser dudosa en algunas partes y segura en otras. No puedes caminar por el mundo separado de Dios, porque no podrías existir sin Él. Entonces, qué bonito y a la vez qué alentador, ¿no? De darnos cuenta que es cierto, no estamos solos y venimos de esa fuente. Nadie recuerda, ¿verdad?, antes de nacer, antes de abrir los ojos, antes de decir nuestras primeras palabras, no recordamos nada de dónde estábamos, de dónde veníamos, qué somos, qué dónde estábamos, ¿no? Entonces venimos de esa fuente. Y después, a como vamos creciendo y aprendiendo, pues nos olvidamos de esa fuente. Pensamos que, somos cuerpos separados. Y estoy solo en la vida. Si quiero y me voy a otro país, solo estoy sola, ¿no? Y no es cierto. Nunca nos hemos separado de esta fuente, nunca nos hemos separado de Dios, para los que creemos en Dios. Y para los que no son creyentes, pues nunca se han creado, nunca han estado solos. Siempre han estado acompañados de una luz, o de tu guía, o de tu maestro. Hay muchas cosas que son inexplicables, ¿no?, que uno vive. de cómo de repente dices, wow, ¿cómo hice esto? ¿Cómo logré esto, no? ¿Cómo logré salir de esto que me decían que no iba a salir? En el fondo de tu ser, tú sabes que fue gracias a algo más o a alguien más, ¿no? A una luz, a un Dios que no te soltó, que no te ha soltado y que siempre pues va de nuestra mano. Entonces no hay nada que temer, no hay nada por qué preocuparnos, angustiarnos, porque no estamos solos. Nos dice el final de este apartado, de esta lección, que el acercamiento a Dios se avecina. Y en el pequeño espacio de duda que todavía queda, es posible que pierdas de vista a tu compañero y que lo confundas con el sueño ancestral e insensato que ya pasó. ¿Quién camina a mi lado? Debes hacerte esta pregunta 1000 veces al día. Nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Quién camina a mi lado? Hasta que la certeza haya aplacado toda duda y establecido la paz. Cuando ya te hagas esta pregunta, tal vez estás muy estresado, muy enojado, no sé, y dices, ¿quién camina a mi lado? Y cuando ya sepas esto y sientas esa paz, entonces pues ya llegó la certeza. Entonces hoy se nos invita a que dejemos que hoy cesen las dudas. Dios habla por ti al contestar tu pregunta con estas palabras. Camino con Dios en perfecta santidad. Ilumino el mundo, ilumino mi mente, así como todas las mentes que Dios creó, una conmigo. Entonces así vamos a ir el resto del día, caminando con Dios en perfecta santidad, iluminando el mundo, iluminando toda la gente que está en nuestro camino, iluminando nuestra mente para que nuestros pensamientos estén en la luz, así como todas las mentes que Dios creó, una con nosotros. Con esto finalizamos el segmento de encuentros existenciales. Escuchar. Cierto hombre susurró, Dios, háblame. Y el árbol cantó. Pero el hombre no oía. Habló más fuerte, Dios, háblame. Y un rayo cruzó el cielo. Pero el hombre no escuchó. Miró a su alrededor y dijo, Dios, permite que te vea. Y una estrella se iluminó con gran resplandor, pero el hombre